que les vaya bien, que les vaya bien. Tú eres maliciosa, ya no lloraré. Aunque yo te extrañe, quédate con él. Luis Ornelas. Debo resignarme a que no esté.